¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Pershing Mine, el disco que vamos a escuchar hoy, del guitarrista estadounidense Mike Moreno, es el tercer álbum en su carrera en aquella, estamos hablando de la de 2011, muy promisoria carrera recién iniciada, con apenas tres álbumes, este es el tercero, el segundo para el sello Crisscross, en donde participan colegas de los últimos años, de carretera y de grabaciones, del guitarrista Mike Moreno. Hablamos de Aaron Parks, el pianista, el genial pianista y joven pianista estadounidense Aaron Parks, Matt Brewer y Kendrick Scott en la batería. Este último, Kendrick Scott, participó en los últimos tres álbumes hasta esta fecha, hasta mayo del año 2011, fecha en la que se publicó este disco que vamos a escuchar hoy, First in Mind, el tercero de la corta carrera hasta ese momento del guitarrista. Matt Brewer también, que lo había acompañado en trabajos anteriores, y Aaron Parks, quien fue colaborador del guitarrista en su álbum debut, Between the Lines. Además de Mike Moreno también haber participado en el debut del pianista en Invisible Cinema, otro genial álbum de pianista estadounidense Aaron Parks. Un solo corte, un solo original en este disco First in Mind, el resto son algunos covers, Soul Dance de Seymour Blake, In a Silent Way de Joe Zawinul, y además de su homenaje a Milton Nascimento y Nelson Cavaquinho con versiones de Milagro Dos Países y A Flor de Espino, respectivamente. Escuchamos la primera parte de este disco realmente fenomenal, con un sonido puro, limpio. La verdad, cómo me gusta el sonido de la guitarra de este muchacho que descubrí no hace mucho tiempo, Mike Moreno. La primera parte decíamos de First in Mind, el tercer álbum del guitarrista, publicó Crisscross el 17 de mayo del año 2011, grabado el 18 de enero del mismo año 2011. Aaron Parks, piano, Fender Rhodes. Matt Brewer con trabajo, Kendrick Scott batería, Mike Moreno guitarra. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Originario de Houston, Texas, Mike Moreno comenzó a estudiar música formalmente en la Houston High School for the Performing and Visual Arts, una escuela realmente muy famosa, de la cual egresaron algunas luminarias como Jason Moran, Robert Glasper, Brian Michael Cox, Eric Herlan, Chris Dave, Kendrick Scott, que lo ha acompañado, como comentábamos en la primera parte, en estos tres primeros álbumes, y además de Beyoncé, también egresada de esta particular y muy famosa escuela. Tras graduarse, se traslada a la ciudad de Nueva York con una beca para asistir a la New School University, al tiempo que ya se hacía conocer, su sonido traspasó las paredes de la universidad, obviamente en un ambiente en donde todos están atentos a todos, e inmediatamente comenzó a formar parte de la movida local neoyorquina para comenzar a actuar con los más renombrados personajes del firmamento jazzero. Por aquel momento atrajo la atención de Justin Watts, Greg Hosby, Kenny Garrett, Joshua Redman, con quien posteriormente trabajara y grabara algunos álbumes, también de la cantante Liz Wright, Nicholas Payton Quartet, Stephen Harris, Sonny Creed, con Michelle DiGonzalo, Jason Moran, Therese Blanchard, Robert Glasper, Ambrosa Kimmusire, Gretchen Parrato, el mencionado pianista Aaron Pars, con quien debutara, la cantante chilena Claudia Cunha, Greg Hosby, Cuarteto, Winton, Justin Watts, el mencionado anteriormente, Jeremy Pell, Myron Walden, Kenny Garrett, Giovanni Terry, Will Vinson, una cantidad enorme de gente que ha solicitado los trabajos y el sonido tan particular, tan limpio, tan pulcro, tan resuelto del guitarrista, del joven guitarrista estadounidense Mike Moreno, que a la fecha de la grabación de este álbum contaba con 31 años. En el año 2007 publicó su álbum debut, Weaving the Lines, para el sello World Culture Music, que la crítica que se publica diariamente o periódicamente en el prestigioso The New York Times lo catalogó como uno de los mejores 10 álbumes de jazz de aquel año 2007. Luego siguieron segundo y tercer álbum para sello Crisscross, Third Wish en el año 2008 y First in Mind en el año 2011, es el álbum que estamos escuchando hoy. Posteriormente, en el cuarto álbum volvió a World Culture Music, el sello con el que grabara el primer álbum. Publicó Another Way, eso fue en el año 2012, que entró en la lista de los 25 mejores álbumes del año 2012 para la encuesta de la iTunes. Si bien no ha publicado muchos álbumes como líder, es en numerosas sus colaboraciones y participaciones, como decíamos hace un momento, entre los grandes músicos de la escena jazzera, no solamente neoyorquina, sino internacional. Sigamos escuchando la segunda y última parte de First in Mind, publicó Chris Cross el 17 de mayo del año 2011, Mike Moreno guitarras, Aaron Parks piano Fender, Matt Brewer contrabajo, Kendrick Scott batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

Thank you.

Bueno, acabamos de escuchar este disco realmente fenomenal, Mike Moreno, First in Mind, publicó Criss Cross el 17 de mayo del año 2011, grabado en enero, 18 de enero del año 2011, mismo año. Mike Moreno, guitarra, Aaron Parks, piano y Fender, Matt Brewer, contrabajo, Kendrick Scott, batería. Tercer álbum como líder para aquel, hasta aquel momento, 2011. Como comentábamos en el entretiempo, no tiene muchos álbumes como líder de sus propios proyectos, pero sí tiene una cantidad enorme de colaboraciones con, fundamentalmente con parte de los miembros de este grupo que conformó para este First in Mind, gente con la que viene colaborando desde hace muchísimo tiempo. Hablamos de Matt Brewer, Kendrick Scott y particularmente Aaron Parks. Uno viendo la discografía o la data de la enorme cantidad de álbumes en las que ha participado, podemos dar cuenta de la enorme paleta y de la enorme confianza, ¿no?, de los músicos, de prestigiosísimos músicos que solicitan su trabajo. Recordemos, y ustedes habrán escuchado, el sonido limpio, pulcro, respetuoso, realmente muy, muy, muy poético de la guitarra de Mike Moreno. Este álbum, tercero decíamos, tiene la particularidad de que solamente el primero de los cortes que le da título al disco es un original, el resto son todos temas de autores conocidos y de dos autores brasileños como Milton Nascimento y Nelson Cavaquinho, además de tener algún tema de Seamus Blake, con quien el guitarrista ha participado en las bandas estables del saxofonista, además de también de una versión de Sonny Rollins, Ergin y el mítico In a Silent Way de Joe Zawinul. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación del álbum, Javier Merlo controles. Te esperamos ahorita nomás el próximo jueves, nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.